me está matando, matando. Pero si tu amor no me pertenece, pero si tu amor no me pertenece, prefiero que te vayas, de ti no quiero lástima, pero líbrame. Todo el amor que me has provocado, líbrame, líbrame. No tiene sentido quererte tanto, líbrame, líbrame. No quiero más nada, tan solo olvidarte, líbrame, líbrame. Que mi corazón ya no puede amarte. Y no, ya no. Sé que te fuiste de mi lado, me está matando, matando. Pero si tu amor no me pertenece, pero si tu amor no me pertenece, prefiero que te vayas, de ti no quiero lástima, pero líbrame, líbrame, líbrame. De todo el amor que me has provocado, líbrame, líbrame. No tiene sentido quererte tanto, líbrame, líbrame. No quiero más nada, tan solo olvidarte, líbrame, líbrame. Que en mi corazón ya no puede amarte. Todo el amor que me has provocado, líbrame, líbrame. No tiene sentido quererte tanto, líbrame, líbrame. No quiero matar.